mujer mostrábamos delante de la gente. Como nos abrazábamos, como me acariciabas la cara lentamente, sí. Dame una oportunidad de gozar tus besos, tus caricias. Las extraño y en tu cárcel vivo preso. Dame otra oportunidad. Ya sabes que yo soy de ti. No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Que te necesito y hasta pensando en morir. Y tan bella este castigo, no soportas de dormir. Yo no me olvido de ti, te llevo mis pensamientos. Eres tú mi vida mía, la que quiero más a ella. En verdad me he dado cuenta que tú vales más que ella. Revivamos la locura tan divina del amor. De sacarme de esta cara, sé. Suaves besos que me llenan de amor. Y todas tus caricias yo las siento con pasión. Si solo tú supieras que yo muero por tus besos. El roce de tus labios y tu suave piel me hacen sentir preso. En la cárcel del dolor. Tus labios y tu suave piel me hacen ser.